Recuerden que están en C-Rock, yo soy Nico Trejo, sean todos bienvenidos. Eso que acabamos de escuchar fue Blink-182 con eso llamado I Miss You. Ahora nos vamos a ir con una rola que para mí es de las bastantes buenas de este, de esta agrupación. Yo la conocí en aquellos años, por ahí de los 90s, en MTV, cuando MTV solo era música y era muy buena música. Así que esto que vamos a escuchar ahora se llama Cypress Hill con esta rola llamada Tequila Sunrise. Sunrise, bloodshot eyes, realize we all born to die. So get the money, nigga. Sunrise, bloodshot eyes, realize we all born to die.

Rebel Rebel de David Bowie, una canción muy buena de este señor que lamentablemente se nos fue este año. Y ahora vamos a escuchar algo de Iggy Pop. Yo confundía antes a estos dos señores, a David Bowie y Iggy Pop, y la verdad es que los dos son bastante buenos. Eso que vamos a escuchar ahora se llama The Passenger. Vámonos con esta rola. Eso que acabamos de escuchar fue Iggy Pop con su rola llamada The Passenger, una muy buena rola. Ahora nos vamos a ir con un cover bastante bueno. Esta canción se llama Immigrant Song y es de Led Zeppelin, pero en realidad en esta versión la canta Karen O junto con Trent Reznor y Atticus Ross. Una muy buena cobereada a esta increíble rola de Led Zeppelin. Vamos a escucharla. Eso que acabamos de escuchar fue Immigrant Song, en las vocales Karen O, vocalista de los Yeah Yeah, Trent Reznor y Atticus Ross. Una muy buena canción. Y ahora nos vamos a ir con uno de mis favoritos. Este rola es Drive, a cargo de Incubus, solo por ser rock. Tomorrow Eso que acabamos de escuchar fue Drive de Incubus, una muy buena rola. Antes de irnos a la siguiente canción, quiero recordarles que pueden visitar nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí andamos por todos lados en el mundo virtual. Búsquenos como Radio TV Croc, así nos va a encontrar en todos lados, tanto en Twitter, pues obviamente es arroba Radio TV Croc. En YouTube es Radio TV Croc también. Y en el buscador de Facebook usted solo le pone Radio TV Croc y ahí saldremos en nuestra página también, que nos puede seguir. Y por favor también recuerde seguir sintonizando toda la programación que tenemos acá en radiotvcroc.org. Ahora sí, vámonos con esta rolota del señor del grande. Para mí es el mejor guitarrista del mundo. Para mí, escúchenlo bien, para mí, solo para mí. Y este señor es Jimi Hendrix y la siguiente canción se llama Foxy Lady. Eso que acabamos de escuchar fue Jimi Hendrix con esta rolota de Foxy Lady. La canción que sigue a continuación me da mucha risa, pero me pone muy de buenas. Esta canción me recuerda a aquellos viajes en la carretera con mi viejo, oyendo discos de rock de los 60, 70, de lo que nos gusta poner por acá. Y esto que sigue a continuación se llama Mundo Jerry, In the Summertime. Sailing in the sea, we're always happy. Lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Lo que acabamos de escuchar fue Mundo Jerry, In the Summertime. Ya nos vamos a ir con algo de lo que estaremos escuchando allá en el Corona Capital. Esto es PJ Harvey, Let England Shake, solo por ser rock. Eso que acabamos de escuchar fue PJ Harvey con este llamado Let England Shake. Y ahora nos vamos a ir con una rola llamada Psycho Killer de Talking Heads. Una muy buena canción. Recuerden que están en C-Rock y ya estamos iniciando la semana y ya llevamos aquí un buen rato de buena música para pasarla increíble. Así que no se despegue porque todavía nos falta un poquito más. Better run away. Talking Heads con algo llamado Psycho Killer, una increíble rola. Y nos vamos a ir rápidamente con más música. Lo que sigue ahora es The Hollies con esto llamado Long Cold Woman in a Black Dress. Una muy buena rola de aquellos tiempos que hoy nos toca recordar aquí en C-Rock. Eso que acabamos de escuchar fue Long Cold Woman in a Black Dress de The Hollies. La rola que sigue a continuación, ya la están oyendo de fondo, es de The Killers, de su primera producción. Una producción que en lo personal me gusta bastante. Y esto es Smile Like You Mean It. Pues ahí lo tienen, amigos, eso que acabamos de escuchar fue The Killers, Smile Like You Mean It, una muy buena rola de su primera producción, como ya les había mencionado antes, y yo creo que esta producción ha sido una de las mejores, la que sacaron al principio, su primerita, con la que se dieron a conocer. Trae muchas buenas rolas que vale la pena ir a buscar y pues escuchar para un buen rato. Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de su programa favorito, pero recuerden que nos podemos escuchar en punto de las 12 mañanita, y si no, si usted no tiene tiempo, vaya a la página, bueno, si usted está aquí en la página o nos está escuchando desde Facebook, vaya a la página y en la parte de las pestañitas por ahí dice por ahí dice podcast, y usted le va a picar ahí y va a encontrar todos los programas, toda la programación que tenemos aquí en radiotvcrow.org. Entonces solo se va a donde dice ser rock y ahí justamente puede escuchar todos los programas a la hora que usted quiera, descargarlos, hacer los suyos, hacer su playlist de sus programas favoritos para irse a correr o para hacer ejercicio, no lo sé. Ahí puede encontrarlo y la verdad es que la va a pasar muy bien. Y si no, pues nos puede escuchar en directo en punto del mediodía. Muchas gracias por haber estado conmigo. Yo soy Nico Trejo, esto fue Cerrock. Nos escuchamos mañana.